la tierra, agua de toda comunidad. No nos faltes, no te acabes, no te dejes encerrar por la maldad. Agua que da vida, agua de la tierra, agua de toda comunidad. No nos faltes, no te acabes, no te dejes encerrar por la maldad. Privatización por la corrupción de políticos, empresarios, amparos del Estado, que transformaron el agua en objeto de lucro y usura, sin ningún respeto por la vida de la tierra y su gente. Llenan sus estanques, llenan sus bolsillos sin ningún pudor. Los conflictos por el agua suman y siguen desde Arica, Magallanes, hoy nos persiguen. Aprueban proyectos y leyes que destruyen nuestro entorno y la vida por placeres. Basta de abusar y basta de intentar engañarnos todo el tiempo. Basta de zonas de sacrificio, ya no vamos a darles ese permiso. Aguante la Ligua, Cabildo Petorca, Caimanes y el contra cientos opresores, apelando a la conciencia, haciendo frente a la indolencia. Y qué importante es recordar que el agua es un bien común, es un derecho humano básico, fundamental y universal. Agua que da vida, agua de la tierra, agua de toda comunidad. Y estamos en un nuevo capítulo de las Reporteras del Caos. Aquí, otra vez, otro jueves a las 22:02 ya. Estamos comenzando un nuevo capítulo de las Reporteras del Caos en pleno invierno aquí entre el Océano Pacífico y la Cordillera de los Andes. Así es, a unos días de ya 9 meses del comienzo de la revuelta de MAS. Dicen que viene el renacer. Oh, wow. Oh, sí. Además, llovió tanto, entonces como que da como ganas de brotar. Está como dado a renacer, en realidad. Está como todo dado para renacer. Esa es la verdad, ese es el sentir que les queremos compartir, y que se lo queremos compartir también en una semana bien agitada. Sí, porque esta semana han pasado de un cuanto hay. De un cuanto hay. Una, por ejemplo, yo te puedo contar que una diputada salió corriendo como por algo que pasó, que quizás vamos a ahondar un poco más, pero como un personaje de anime. Como Naruto, dicen. Como Naruto. Pero rosada. Sí, algo supe de eso. Para que se puedan imaginar la gama de cosas que han pasado. Sí, y ¿sabes qué también? ¿Qué? Yo tenía ganas de que partiéramos hoy día recordando algo que pasó hace 95 años. Sí, porque la memoria es resistencia. Exacto, porque la memoria es resistencia y hoy es 16 de julio, igual que el 16 de julio hace 95 años, cuando fue el primer asalto a mano armada a un banco en Chile. ¡Chúpate esa! ¿Y sabes quiénes fueron? ¿Quiénes? ¡Anarquistas! Sí, hoy día dame es una... la... No, dame una... Dame una... Y ahí termina. Dame una... Y ahí termina. Y enciérrala en un círculo. Listo. Listo. ¿Qué dice? Bueno, un grupo de españoles... entre ellos Buenaventura Durruti, más conocido. Vamos a ahondar un poco en esta efemérides, pero queríamos empezar el capítulo recordando que hace 95 años ese grupo y también muchas otras personas organizadas en ese tiempo no estaban ni por ahí con aceptar migajas del Estado, digamos. ¿Qué 10%? ¿Qué 10% si podemos ir y asaltar un banco? Queremos el 100 y más. Exacto, y esto va muy acorde con lo que queremos hablar hoy día, de que queremos todo, sin ir en desmedro de que la demanda popular de que llegue plata que le pertenece a las personas y que ha sido usurpada por la estrecha relación entre el Estado y los grandes empresarios y los grandes millonarios y billonarios, sin ir en desmedro de que, por supuesto, que se puede tener ese deseo y de que parece que hay una alegría igual que se comparte colectiva en torno a eso, nosotras proponemos que queremos más. Sí, queremos más. Merecemos, más. Queremos, todo. Construiremos más. Eso. Lo queremos todo, como decía por ahí, y aprovecho entonces de decir que en el siguiente bloque vamos a estar leyendo un textito cortito a propósito de este de esto de que lo queremos todo, que salió desde algunas compas de Santiago, y también vamos a estar conversando. Porque a una le gusta conversar. Porque a una le gusta conversar, y vamos a estar conversando con otra que le gusta conversar. Bueno, ¿sorpresa o decimos? Es una reportera del caos, sabe bastante de economía feminista, sí, ha ido aprendiendo con otras y otras también sobre esos temas, y eso nos puede ayudar un montón para esto de pensar en que lo queremos todo y cómo lo podemos construir, porque esa es una pregunta que muchas veces se queda ahí en el tintero, aunque últimamente... Hay que decir que la Puebla ha estado bastante creativa llevando a cabo las cosas que quiere hacer, pero vamos a estar reflexionando sobre eso, te cuento. Excelente, además vamos a estar comentando un poco sobre esto de la AFP, el 10%, yo creo que igual amerita darle una vueltecita. Porque escuchamos el debate. Pero, por supuesto. Eso sí. Y también vamos a sacar unos temitas respecto a la efeméride de un 16 de julio de hace 95 años atrás. Primer Exacto. asalto a un banco. Exacto. En este territorio. Exacto. Y bueno, vamos a estar comentando distintas noticias. Por ejemplo, yo pensaba que también es una buena oportunidad para que escuchemos alguna actualización respecto al Machi Celestino. Exacto. Que nos ha llegado por ahí. Y otras cuñas, nos llega un audio desde Colombia. Llegan un montón de audios. Hay un montón de cosas pasando. Hay un montón de gente haciendo muchísimos esfuerzos aquí y en otros territorios. Ha habido bastantes como... revueltas y mini revueltas en distintos territorios, sigue destrozándose el imperio a pedazos. Por cierto, para quienes no han estado escuchando programas anteriores, sigue cayendo el imperio. Así es, y se fortalecen paralelamente las redes. Exacto. Y se han ido profundizando y se han ido avivando también las llamas de la revuelta en todo este proceso, cosa que hace que haya habido estos dos días así como de furia popular que terminaron con algunas detenciones en Santiago específicamente, sobre todo, con algunas personas formalizadas, tengo entendido que 19 personas formalizadas. Así que también eso no hay que perderlo de vista, pero no hay que perder de vista que Napo, que al parecer eso que a veces puede parecer dormido, que a veces puede parecer aplastado, no está nada dormido, no está nada aplastado. No, está ahí bastante vivo y en distintos lados, porque claro, Santiago, pero uff, ¿de un cuánto hay? De hecho, por ahí hay un audio de una protesta de vendedores ambulantes en Puerto Montt. Chupateza. Sí. Chupateza. Así que vamos a estar con hartas cositas. Y porque andamos así como con ganas de avivarlo todo, queríamos dejarles con una canción que se llama Elsa, como Pásame Elsa Lero. A ver si se te ocurre otra a ti. Como llamada para... ¿El sandungueo? ¡El sandungueo! ¡Eso! ¡Eso! El sandungueo y también Elsa... ¡Queo! ¡Queo! Así que les dejamos con esa cumbia amazónica, con toda... Miren, no pesquen la letra romántica porque es como una declaración de amor al saqueo, en realidad. Eso. Lo que pasa es que lo encubrieron con otras cosas. Elsa. El saqueo. Eo. Bueno, saqueo. Entonces vamos a ir con eso para hacer un gesto sutil de llamado a avivar la llama del sandungueo. Sí, la juventud hace algún año atrás habría dicho 13-13. 13-13. Ahora es 13-12. 13-12. 13-12, nos vamos con Elsa. Keo. Ballet Inti Luna desde Pampamich, Barbón, Perú. Intiluna. Ah. Ahí con los Chipivo Ballet Intiluna. Wow, con los Chipivo Ballet Intiluna. ¿Y la anterior cuál estábamos escuchando? La de Elsa. La de Elsa. Elsa. Elsa, que creo que es de los Mirlos. Sí, es de los Mirlos, es verdad. ¿Y eso qué nos recuerda? No el salero. El no el sandungueo. No, no el sandungueo, el sa... Saqueo. Oye, y a propósito de saqueo, eso. Y de quererlo todo. Eso. Hay por ahí una invitación que tú nos tienes de lectura, ¿o no? Sí, de lectura, pero además quería contarles unos detalles más de ese asalto al banco. ¡Ah! Partimos con el asalto al banco. Sí, o sea, es que en realidad era porque no queríamos profundizar tanto en eso, pero sí queríamos comentar para quien nos supiera como dato. Le contamos que un 16 de julio, hace 95 años, ocurrió el primer asalto a mano armada a un banco, la primera expropiación, y fue hecha por el grupo de los Solidarios, entre otros de sus nombres, de esa banda. Entonces, la banda estaba conformada por Buenaventura Durruti, Francisco Ascaso, Alejandro Ascaso, Gregorio Jover y Antonio Rodríguez el Toto. Eran cinco que hicieron en un taxi el asalto. Las condiciones técnicas, por supuesto, en ese momento eran bastante distintas a las de ahora, digamos, menos cámaras, menos armas y como, claro, como son los primeros que llegaron con fierro a asaltar un banco a Chile, quedaron bastante sorprendidos el resto. Y además, al parecer, era una gira de expropiación, solidaria preparando la revolución, así que la tenían perfecto. Y esto nos recuerda justamente a propósito de la invitación a la lectura que decías tú, nos recuerda que en realidad la posición y la postura desde el anarquismo siempre ha sido la acción directa en todas sus formas. Y con acción directa está el asaltar bancos con pistolas, pero también está el hacer otras cosas y el generar otros vínculos, otras relaciones, construir otras propuestas que no tengan nada que ver con estar pidiéndole cosas al Estado. No, po. Básicamente. Y a propósito de pedirle cosas al Estado, hay un texto que queremos compartir con ustedes, queridos y queridas y queridas radioescuchas. Exacto. Se llama Lo queremos todo. Dos puntos. Llamado de agitación a protestar donde sea, como puedas, en todos los territorios y también a pensar en salidas desde el anarquismo. Bueno, esto fue publicado ayer, el 15 de julio, en La Peste, y nos resultó bien simpático, fíjate, y quisimos compartirlo. Va acompañado de un afiche que dice que el resultado de nuestro trabajo sea autogestionado por nosotros mismos. Que suelten el 10% y que suelten todo o se lo quitaremos a la fuerza. Llamado de agitación a protestar donde sea, como puedas, en todos los territorios y también a pensar en salidas desde el anarquismo. Sé que lo repetí, pero es que se repite y tenía una partecita que no dijimos antes. Prosigue. El conflicto que está nuevamente sacando a la clase explotada de sus casillas y de sus casas es que el gobierno y el empresariado burocrático están frenando el proyecto que permite a los trabajadores saquen el 10% de su AFP para posterior reposición. ¿Y cómo no estallar? Si el sistema de las AFP es sumamente inhumano, capitalizador y ladrón, ¿cuánta plata absorben de lo que una persona explotada toda su vida logra ahorrar para, si no tuvo una vida digna, pueda por último pasar una vejez tranquila? Se enriquecen no solo extirpando nuestra fuerza de trabajo y lo que producimos, sino que también nos extraen parte de lo que nos corresponde, aumentando nuestra desesperación y nuestra pobreza, que ha quedado más que evidente en el contexto de confinamiento. Y es que justamente en esta pobreza expuesta a la luz que vuelven a ese abandono consciente propio de un Estado que ya no tiene sus caretas de benefactor, paternalista, sino que muestra lo que realmente un Estado es: el gestor de nuestra explotación, nuestra fuerza de trabajo, nuestros salarios y nuestras muertes. Nuestra apuesta es apoyar a la entrega del 10%, plegándonos a los llamados de agitación en las calles y a los espacios autoorganizados. Pero también queremos que se entregue todo, que haya una abolición de las AFP y de paso cuestionar la existencia de un trabajo asalariado que te obliga a vender toda tu vida a cambio de un sueldo mínimo que apenas te sostiene en el día a día y con mucho más esfuerzo en la vejez, a costo de una vida de esclavitud laboral que nadie eligió porque es el modelo impuesto. La consigna de cambiar el sistema AFP por otras formas existe desde hace tiempo y generó todo un movimiento social y político en el territorio con no más AFP y las propuestas de sistema de reparto solidario, por ejemplo. Pues bien, ahora es turno de que como anarquistas también pensemos en alternativas antiestatistas de este desastre neoliberal, y es urgente. Porque no queremos cambiar este modelo por otro que aparente ser buena onda y que siga poniendo a los títeres políticos de turno gestionando económicamente nuestras vidas. No queremos que el Estado vuelva a sus caretas. Queremos que siga con su rostro asesino al descubierto, para así poder seguir luchando y enunciando que no queremos a ningún Estado. Queremos organizarnos horizontalmente y potenciar y enriquecer los espacios de clase, entre iguales, sin entes subsidiarios que seguirán robándonos e enriqueciéndose con nuestra subordinación y miseria. No dejemos de apoyar las luchas de clase, pero a la vez no dejemos de darles una vuelta desde el ideal, para así poder ser propositives y construir territorial y autónomamente también estas alternativas sin jerarquías, sin grupos de poder y sin intervención estatal ni empresarial. Queremos el 10% de vuelta, el 100% y nuestras vidas enteras. Asamblea Libertaria Cordillera. Queríamos compartir este texto porque está bueno y porque en realidad nos sentimos así bastante relacionadas, relacionadas igual. Yo creo que igual la idea o los ideales nuestros también tienen bastante que ver con la clase, como que no hay que desmarcarse, pero claro, entiendo que es como no hay que al final dice un poco eso, que no hay que dejarse solamente llevar por estos triunfos que también nos inventa el sistema, pues como que justamente tú, reportera del caos, me comentabas eso como de que claro que es una alegría y que finalmente igual uno se pone alegre porque como que la gente así, las vecinas, los vecinos, las vecinas están alegres y bacán si nos llega algo de plata, pero en realidad es porque es un sistema tan demoledor que una migajita, claro, pone más alegre, pues también pone en guardia y también hace que haya habido caceroleo y saqueo y barricada y todo eso, pero claro, también alegra, solo que sabemos que podemos conquistar una alegría más profunda que esta. Así es, y bueno, ahí está para darle muchas vueltas al asunto también, porque también yo encontraba bastante cruel este discurso como de la derecha que está en contra del retiro del 10% de la AFP, como ese juego de miren a estos que están votando a favor, a la oposición, que quieren que ustedes mismos paguen la crisis, cuando el Estado es quien debiese hacerse cargo. Y justamente, ¿a dónde? ¿Y de dónde? Como que el Estado hubiera estado haciéndose cargo alguna vez en estos territorios, porque también el Estado en Abyayala, y yo me imagino que en general en los territorios colonizados, es un Estado que ha funcionado bastante a medias y no ha solucionado nunca ninguna vida de las que vivimos acá. Vaso medio vacío todo el rato. Todo el rato. ¿Estado de bienestar? Jamás. Jamás. ¿Estado? ¿Estado de más o menos estar? No, no, no. Claro, ¿Estado más allá de las fuerzas represivas? No lo creo. Entonces, es bien cruel ese juego porque también confunde y acapara votos cuando sabemos que en el fondo, a ellos les parece genial y quizá hay algunos intereses en la AFP, pero que, por ejemplo, podría ser un juego también desde la derecha en votar a favor porque esto sería reactivador de la economía. Ahí también hay unos intereses, yo creo, dependiendo de qué empresas son dueños. Entonces, Bueno, aunque si bien esto sería también así como torcerle un poquito las patitas a la AFP, en realidad hay que desconfiar de todo esto, hay que mirarlo así como más en perspectiva y alegrarse, sí, pero también exigirlo todo. Y conquistarlo todo. Sí, porque sí. Porque exigirle a quién. Claro, exigirle a quién, en realidad, tomarlo. Eso. Tomarlo, expropiarlo, y a propósito de expropiarlo, nos vamos a ir con un temita entonces, como en, no sé si homenaje es la palabra, pero como la memoria es resistencia, recordamos a esos que fueron y robaron el banco y recordamos a todas, todes y todos aquellos que han tomado en sus propias manos la recuperación de sus vidas, de las vidas de sus comunidades. Y de todos los caminos que se tienen que preparar para eso, así que vamos a ir con ¡puaj! Los solidarios. y después de los solidarios de ¡puaj! Vamos a escuchar a la huelga con ¡puaj! También vamos a escuchar eso y luego vamos a pasar al bloque de hablar con nuestra super contacto. Llamado. No queremos el 10%, no queremos las AFP, no queremos un reemplazo de las AFP, pero ¿qué queremos? Eso vamos a estar conversando. ¿Cómo construimos eso que queremos? Exacto. Listo. ¿Cómo se agarran los pollos? De historia de tres amigos de la luz y de libertad. Si se hicieron anarquistas, no fue por casualidad. Buenaventurado Rutín, Ascaso y García Oliver. No fue por casualidad. Buenaventurado Roté, Ascaso y García Oliver. Tres balas negras de plomo que apuntan al poder. Buenaventurado Roté, Ascaso y García Oliver. Tres balas negras de plomo que apuntan al poder. Que apuntan al poder. Que apuntan al poder. We'll be right back. volvemos a este tercer bloque ya de este capítulo del 16 de julio, recordando a los solidarios y su tour de expropiación, hablando sobre el tema de la semana y que ha activado bastante también en todos los territorios, que ha sido este tema del 10% de las AFP. Les contamos a quienes nos escuchan desde otros territorios que Chile se caracteriza por tener el sistema de pensiones más malo del planeta, y con malo nos referimos a que en realidad toda la plata que te obligan a poner en este fondo para la pensión en realidad es plata con la que especulan varias empresas y grandes empresarios en la bolsa. De hecho, cuando se... eso es la AFP, por un lado. Y lo que se está pidiendo ahora es que hay un proyecto en el Parlamento en el que se busca aprobar la posibilidad de que las personas podamos retirar el 10% de lo que está ahorrado en ese fondo con el que se juega en la bolsa. Es extraño, yo lo sé, me imagino que en otras partes también están implementando este tipo de cosas, este tipo de sistemas, pero es como una de las cosas, uno de los pilares del sistema que se ha estado imponiendo en los últimos 40 y algo años en este territorio. Entonces también queríamos dedicar un poco este capítulo a conversar sobre eso y a ir más allá, entendiendo que la lucha de lo que llaman el estallido, como si hubiera sido algo que quedó atrás, aunque en realidad sea una lucha que se ha sostenido, que esa lucha tiene mucho más que ver con la transformación completa de la vida en estos territorios que con una pequeña reformita. Sin embargo, sabemos que es bien importante porque es bastante plata que de hecho se supone que es nuestra. Y que ha sido una especie de corralito como lo que pasó en Argentina, pero sostenido por muchos años. Entonces ahora esta es como la primera vez que nos asomamos a volver a ver esa plata que nos robaron hace años. esa es la situación. A partir de eso, estábamos comentando que desde la perspectiva anarquista y desde la historia también anarquista, en realidad esto de querer un 10% de algo que nos expropió el propio Estado y las empresas es algo que no nos interesa y que queremos ir mucho más allá. Pero para ir mucho más allá, queremos conversar con nuestra invitada de hoy, que es otra reportera del caos, que ha estado aprendiendo, nutriéndose, compartiendo en torno, por ejemplo, a economía feminista en Abya Yala. Entonces le queríamos, primero le vamos a preguntar si es que está. ¿Estás? Creo que sí. ¿Estás? Sí, estás bastante. Y estás bastante, muy bien. ¿Cómo estás? Qué bueno. Bien, con un poco de frío, pero tomándome un tecito. Aquí en pleno invierno, ¿qué sería de nosotras sin el tecito y el guatero? Oh, no existiríamos. No existiríamos. Oye, estabas escuchando un poquito la introducción que te estábamos haciendo aquí al programa, me imagino. Sí, estaba medio escuchando, sí, lo que dijeron. Ay, me da pudor. Te da pudor. No seas pudorosa, compañera. No es tu primera vez aquí en el programa. No es la primera vez. Pero no me advertiste lo que íbamos a hablar exactamente. No, vamos a comentar. Hay que ser honesta. Sí, vamos a comentar. Lo que pasa es que como que nos emocionamos y como que yo creo que tú tienes unas herramientas que pueden ayudar a ir un poco más allá del simplemente decir... Esto no porque no lo queremos nomás, sino que hacerse esa pregunta que yo sé que tú te has hecho bastante, de cómo podemos ir construyendo o ir pensando en construir la vida que queremos. Oh, sí, pero es una pregunta que siempre se... Aprendí también que siempre se tiene que hacer en colectivo. No, ya no nos sirven ni los modelos, esos metamodelos grandotes, gigantes, universales, totalitarios, totalizantes, no, sino que verlo desde la realidad situada, desde las experiencias cotidianas, desde el territorio, desde nuestro Abya Yala, desde nuestras ciudades y territorios que estamos habitando también. Eso es en primera instancia. ¿Qué más te puedo decir inicialmente? Esto es como para introducir, para concentrarme. Oye, y quizás para romper el hielo podríamos hacer un juego que nosotras hemos hecho con alguna otra entrevistades, si es que te gustaría. Se trata de que nosotras decimos una palabra y tú dices lo primero que se te viene a la cabeza. Mira esa asociación de ideas, ay, O te da nervio. ya, dale nomás. Por ejemplo, ¿qué te pasa si yo digo AFP? Devastación, Neoliberalismo. crueldad, Economía feminista. lo máximo. Eso. Claro, te dije dos palabras. Bueno. Lo máximo. Lo máximo. Bueno, Oye, ¿y por sí. qué tan lo máximo? Mira, como yo me venía haciendo esa pregunta que ustedes al principio dijeron, ¿cómo sostener una vida distinta a la que nos enseñaron a sostener? Porque una de las preguntas iniciales que una se hace o me hice es cómo se sostiene este capitalismo siendo tan brutal y macabro con tanta población. Y al escudriñar encontré varias cosas en el camino y entre esas la economía feminista y la economía feminista de la ruptura en particular. Y esa economía feminista de la ruptura en particular lo que hace son varias cosas. Una, que pone la economía ya no en ese lugar así como inalcanzable, muy alejado, muy, a ver, purista, si se quiere, donde están unos conceptos, unas ideas que parecieran muy complejas, sino que lo pone a escala humana, digamos, y incorpora todo el conflicto social que significa la economía, que es en definitiva la sostenibilidad de la vida cotidiana, eso que hace todos los seres humanos para vivir, ¿no? Entonces no está alejado de la vida cotidiana, sino que es la vida cotidiana. Entonces, siendo así, esta economía vuelve al sentido social y político que es, no evitando el conflicto, sino que poniéndolo ahí también. Y lo otro que pone en el centro es la vida. A diferencia de este sistema capitalista neoliberal que pone en el centro el mercado de capitales. Por eso uno se encuentra hoy día que los gobiernos neoliberales lo que defienden es la banca, el mercado, salvan empresas, pero las personas no. ¿Se han dado cuenta que ha existido esa presencia del discurso hoy día, del reclamo hoy día? Es precisamente por eso, porque la mirada del neoliberalismo es poner al mercado en el centro. Eso se salva el mercado. No importa si las vidas humanas desaparecen. Por eso decimos que este sistema capitalista, neoliberal, que configura un heteropatriarcado capitalista, en definitiva, es un sistema biocida. Es decir, no le interesa la vida de nada más que del mercado de capitales en particular. Entonces, dado eso, es que me permitió también la economía feminista tener una mirada feminista a la sostenibilidad de la vida, ¿no? Entonces, eso permite también tener una mirada que no es colonizadora, que ve la vida como el centro, esa vida que merece ser vivida. Y también rastrea todas esas dimensiones heteropatriarcales del sistema que permite la lógica de acumulación de capital. ¿Se entiende un poco la idea? Háganme Oye, preguntas. oye, pero si se entiende súper, lo que pasa es que te estábamos escuchando muy Allá. atentamente, pensando, por ejemplo, que claro, en ese sentido la AFP son un excelente ejemplo, un claro símbolo de Sí. esta economía, de un relato de expertos, que era algo que ahí en el debate se notaba mucho cuando hablaban los ministros, por ejemplo, que hablaban desde la experticia, desde la autoridad, de quien sí Exacto. sabe. Lo que le beneficia a la sociedad y al pueblo. Y la economía feminista justamente me imagino que viene a decir lo contrario. No se trata de unos expertos y no se trata de una cosa de autoridad, sino más bien de cómo se lleva, de cómo se da cara en la vida. Y de eso saben mucho las mujeres y otras corporalidades feminizadas, no binarias, etcétera, etcétera, que han tenido que enfrentar Sí. también al heteropatriarcado en sus facetas, en sus distintas facetas, ¿no? Exactamente. Y si se fijaron también en el discurso de estos súper economistas, ministros de Hacienda, de Economía y todo eso demás, el énfasis que ponían era fundamentalmente que no sacaran ese 10%, por ejemplo, de las AFP, porque si no la economía se podía derrumbar. Porque si no, iban a tener pensiones más paupérrimas de lo paupérrimo que ya tenemos. Finalmente, el discurso iba hacia proteger el negocio de las AFP, donde están involucrado una cantidad, pero enorme, de esas grandes empresas, de esas grandes familias que se han enriquecido en forma escandalosa. Con el dinero de los trabajadores y trabajadoras que obligatoriamente tienen que todos los meses dar a ese pozo. Están ahí con intereses muy, muy, muy elevados, los Luxich, el grupo Said, el Sayé, Yarur, Mate, la familia Solari, Polman, Angelini, el grupo Consorcio, grupo Security, Ponce Leroux. La Cámara Chilena de Construcción también está por ahí, Larraín, Vial, Calderón. Todos esos Pura tienen gente mala. pura gente que se ha llenado los bolsillos expropiando, más que expropiando, es expoliando esta cosa de que es como depredando la vida de las personas, porque no solamente esa cantidad de dinero, sino que además es el trabajo, la sobreexplotación que tienen muchos y muchas y casi todos los trabajadores y trabajadoras en este país, los formales y los informales, y que además se quedan con una parte de ese sueldo que en general la mayor parte del país recibe un sueldo menos de 500 lucas, lo cual no permite una vida ni siquiera digna, sino que una vida con muchas dificultades porque se tienen que endeudar permanentemente. Y bueno, y entonces además se quedan con esta plata de la que sería como para la jubilación, y ya sabemos que la jubilación genera pobreza, una pobreza dura. No estamos hablando de una pobreza relativa, de una pobreza dura, de esa que de verdad no puedes vivir con 150 lucas, 120 lucas, 130 lucas en este país. Oye, y reportera del caos, yo te he Ya. escuchado por ahí otras veces hablando sobre economía feminista, entonces hay un tema en particular que me gustaría conversar contigo y para eso voy a hacer una introducción. Yo no sé si supiste que salió un nuevo libro, Gaia, de Michelle Reich, que se llama Ay, Vivir sin Nana, donde dice cosas ay, como... qué. Es que llevo 6 meses Sí. sin Nana, el ahorro que he tenido es tan grande, inevitable plantearse un cambio de modelo. Me imagino por distintas razones hay mucha gente pensando lo mismo. Y otras cosas como, por ejemplo, que la losa se quiebra menos. Que se le rompen menos cosas y se me olvidó que más decía. Pero basta con comprar eso. Un par de robots equivalentes. Y hay que acordarse, porque hay que acordarse que las nanas son humanas. Eso dice. Entonces, me gustaría si a ver lo pudieras relacionar un poco con qué plantea la economía feminista respecto a los cuidados, porque me parece que también ahonda bastante en eso. Cuando a la par, en esta economía tan biocida, como tú decías, tenemos a estas esposas de estos cuicos, ¿cierto? Sacando este tipo de libros que, bueno... se descalifican por sí mismos, pero que resulta un diagnóstico también de una realidad que está muy lejos de lo que nosotras nos podemos imaginar. Claro, yo creo que ese tipo de libros y ese tipo de personajes que de alguna forma están dando cuenta del discurso que hay en esos sectores sociales, marca un nivel de imbricación de opresiones que ellos avalan terrible. O sea, con los solo elementos iniciales que tú dices, ahí hay hay discriminación de raza, de clase, de género, sin duda, ¿no? Y además, fíjense que en general los neoliberales tratan de resolver todas las situaciones de complejidad social a través de la tecnología. Entonces no es raro pensar de que esta señora crea que con un robot todo se va a arreglar. Y aquí el trabajo de cuidados en general ha resuelto todo el sistema económico, social y político de alguna forma. ¿Qué significa? Para la economía feminista significa que el trabajo de cuidado es la base de todo el sistema, que sostiene todo el sistema, que está presente y ausente a la vez, porque está presente porque todos y todas, estemos enfermos o no, etcétera, necesitamos cuidados toda la vida, más o menos independientemente según la etapa de desarrollo en que nos estemos. Pero más o menos todo el mundo necesita cuidados, en algún momento más autonómicamente, pero en otro momento bastante más dependiente, como los bebés, como los ancianos con situaciones complejas, como algún nivel de accidentabilidad, etc. Pero todos y todas necesitamos cuidados todo el tiempo, y esos cuidados significan alimentación, vestuario, condiciones higiénicas de los espacios, condiciones de habitabilidad de esos espacios, es decir, orden, limpieza, el cuidado de las plantas, los gatos, los perros, o sea, todo lo que signifique mantener una situación de vida. Y está ausente siempre en cualquier tipo de análisis económico, pero presente, y se le exige, sobre todo a las corporalidades feminizadas, que tienen que hacer ese trabajo sí o sí, porque es un trabajo obligatorio prácticamente. Una persona que se niega, por ejemplo, a tener que hacer todos esos quehaceres que se llaman domésticos o se han llamado domésticos, se les evalúa como una mala madre, mala persona, mala mujer o lo que se quiera, ¿no? En cambio, un hombre que no haga ese tipo de cosas da lo mismo, porque se supone que quien lo hace son esos cuerpos feminizados. La crianza todavía sigue siendo parte de ese tipo de roles, por ejemplo, que tienen solo las mujeres. Entonces, con esa presión, estamos determinados... en esta división sexual de los cuidados también, que significa las mujeres tienen ese deber social y los otras corporalidades no. Ahora, cuando nos encontramos en un nivel de crisis como este, que es múltiple, y eso también hay que considerarlo, estamos en una crisis múltiple, multidimensional, una crisis de reproducción social de la vida, de los cuidados, una crisis ecológica, y ahora la crisis sanitaria, que pone como mucho más en relieve el trabajo de cuidado. Y en este marco estamos hablando no solamente de los enfermeros, los médicos, los bomberos, sino que estamos hablando de las personas que están en las casas ayudando a otras a cuidarse, a propósito del COVID, a propósito de muchas cosas, que están en la casa teniendo que guiar un proceso educativo. Hoy día, con toda esta onda de llevar los niveles de educación a la casa, sin ninguna instrucción ni preparación de los adultos y generalmente la adulta que está responsable de eso. Entonces, hoy día los trabajos de cuidado se han profundizado y exigido mucho más que en otro momento. Entonces, no es casual que muchas corporalidades féminas estén súper desgastadas y cansadas, dado que no solamente ya tienen el trabajo de cuidados clásicos, sino que se le ha recargado, porque además tiene teletrabajo, puede ser. También tiene que ser la profesora, la enfermera, la persona que está atendiendo situaciones complejas en la comunidad. Aparecen las ollas comunes, ahí también están, la organización basal de las ollas comunes son las mujeres, y eso no hay que negarlo porque es una actividad histórica que han desarrollado fundamentalmente en los movimientos sociales las mujeres, y eso ha permitido la articulación y la construcción de muchos movimientos sociales a través de la historia. Entonces, no es tan fácil trabajar el tema de los cuidados, porque una de las cuestiones que se necesitan en esto es que haya una redistribución familiar, social y comunitaria de los cuidados. Eso significa que todos y todas nos hagamos responsables de los cuidados. Y eso significa entonces que, por ejemplo, que los cuidados de los niños y niñas no va a depender de la mamá, que regularmente la exigencia social que se hace, sino que hay que repensar cómo hacer una crianza colectiva, cómo hacer una crianza comunitaria, por ejemplo. Ese es un ejemplo de todos los trabajos de cuidado que se necesitan realizar. Entonces no se trata solamente de que una máquina realice el proceso de limpieza y lavado de las cosas de la cocina, porque además las personas que hacen cuidado, todos y todas, sobre todo todas, ocurre que están los afectos. Ser la contenedora de muchas situaciones emocionales que dan cuenta de los procesos de las personas. Hacer acompañamiento. Y esa parte de la historia, en realidad, una máquina no lo podría hacer. Y ahora, si efectivamente hubiese acceso a tales máquinas, eso significaría un nivel de apertura de un mercado que tiene unas limitaciones obvias. Entonces ahí no se supera tampoco nada acerca de los cuidados. Los cuidados, lo que sí hay que repensar, sobre todo en este otro mundo posible que estamos tratando de construir, es redistribuir los cuidados. Y la redistribución significa compromiso colectivo. Y eso hay que construirlo a través del vínculo, esos vínculos amorosos que se han ido construyendo de a poquito desde la revuelta hasta ahora, por ejemplo, ¿no? Esos vínculos comunitarios, esos vínculos de las ollas de amor que le ponen como nombre y que me parece como re simbólico. Afectiva y afectuosa que se hace en esas acciones. Y eso es una mirada desde la economía feminista. Aunque no hayamos hablado mucho y probablemente en Chile se conozca poquito acerca de la economía feminista, muchas asambleas territoriales y acciones comunitarias que se están haciendo tienen muchas, muchas características de economía feminista de la ruptura, esta que quiere romper con el modelo y pensarnos otro. ¿Y saben por qué quiere romper con el modelo? Porque la economía feminista de la ruptura se dio cuenta de que la tensión y el conflicto que no se va a poder resolver nunca es entre capital y vida. En ese marco, entonces, el sistema defiende el capital, como lo está haciendo ahora el mercado, o defiende la vida. No hay una posibilidad de un capitalismo amigable. El capitalismo amigable siempre va a ser extractivista en materia laboral, en materia del trabajo de cuidado, en materia de ecológica, y en ese marco no hay posibilidad de que el sistema se mantenga como hasta ahora se ha mantenido, si efectivamente queremos romper con todo esto y que la vida esté en el centro. Eso, bravo. Nos has dejado sin palabras y además con muchas ganas, porque es muy cierto que de a poco que las ollas comunes, que las asambleas territoriales se han ido empapando, porque hay un montón de chicas y chiques feministas o que han ido averiguando más de esas cosas. Hay distintas corporalidades, hay distintas experiencias, hay mujeres que vienen de las ollas comunes de los 80 sí. Y que no han parado. Y efectivamente todo eso convive en esta hermosa y diversa resistencia que se ha ido configurando. Así que con todo lo que decías, además del análisis, me gusta quedarme con esa... Con eso que decías también de que esto está presente y que se está construyendo y que se puede construir mucho más, que le dicen. ¿Sí o qué? Sí, sí, sin duda, porque esta vida que queremos construir tenemos que de verdad que pensarla y ponerla en discusión. Porque, insisto, esta vez no se trata de un capitalismo amable. No se trata de que las reivindicaciones sean de migajas, como ahora tanto que ha costado esto del 10% de la AFP, sí, que es un nada, sí, porque se supondría que toda esa capitalización tendría que volver a quien la puso allí, y ni siquiera una parte de ella vamos a poder verla. Entonces, o sea, hay que pensar en un cambio radical, porque no hay otra opción. O sea, es que ni siquiera hay opción ahora de pensar otra cosa que no sea una lógica de consumir menos, de pensarnos en otro ritmo de vida, en considerar otro tipo de alimentación, entender que la alimentación y la salud está muy ligada, que las formas de vida, la habitabilidad de los espacios tiene que ser como hábitat, como territorio, y no como un lugar donde yo voy a ir a dormir prácticamente, porque todo el día voy a pasar trabajando. Y fíjate que una de las cuestiones que dice la economía feminista, hay que trabajar menos, no más. Y ese trabajar menos significa de verdad hacer posible que un desarrollo económico de un país se piense desde la lógica de la satisfacción de las necesidades, poniendo la vida en el centro. Y eso de alguna forma, en forma micro, algunas asambleas territoriales lo están viviendo sin alguna reflexión política ni nada por el estilo, sino que haciéndolo. Porque yo creo que ahora estamos en un momento también distinto, de que el hacer no va a generar una posibilidad de decir, estábamos haciendo esto, lo sistematizamos y lo podemos compartir y tal, pero desde el hacer se está construyendo un cambio posible, porque una, se está atendiendo a los trabajos de cuidado en forma un poquito de más amplia que solo las personas individualmente en sus casas haciéndolo, sino que se está colectivizando un poquito más. Esto de estar pendiente de las personas adultas para sus remedios, de los niños, de los niñes, de las otras personas que van necesitando más o menos cosas, la comunidad se organiza, trata de abastecerse en lo que va necesitando. Otra, que la articulación de la comunidad empezó a desarrollarse, ¿no? Esta articulación, esto reconocerse desde los vecinos y con los vecinos y tener una fuerza identitaria mucho más evidente ahí en el territorio. Y la otra cosa que está ocurriendo, a pesar de que, por ejemplo, aquí somos una ciudad urbana y todo, la recuperación de la tierra y la valoración de la tierra en tanto somos ecodependientes, es decir, somos parte de la tierra y tal, por mucho cemento que haya, hoy día los huertos urbanos, por ejemplo, aparecen. Y aparecen, y siendo que aparecen, entonces eso también es otra construcción de acción política de resistencia aquí en los cerros de Valparaíso, por ejemplo. Eso, eso. Está eso, todo pasando. Eso. Está todo pasando en el fondo. Nuestra reportera acá nos dice que está todo pasando. Te agradecemos muchísimo, muchísimo la participación con todo lo que nos aportaste a nosotras y lo que les dé haber aportado a nuestras radioescuchas con todo lo que se decía. Que deben estar todos gozosos como de haber escuchado tan magnífica exposición de análisis sobre el contexto y qué podríamos ir construyendo a futuro. Eso, todos los tiempos, sí. Pasado, presente, futuro, todo, todo, todo. Y total, situado no y total, situado, colectivo, todo. Vamos a cambiarlo todo porque no queda de otra. Y con eso nos vamos despidiendo de nuestra súper invitada reportera del caos que nos dio ahí unas lucecitas para seguir pensando cómo construimos la vida que queremos aquí y ahora, porque no queda de otra y porque no hay vuelta atrás. Exactamente, no hay vuelta atrás, así que hay que seguir repensándose y resintiéndose, así como sintiéndose en este otro Chile que ya se empezó a construir hace ratito, y afortunadamente la revuelta llegó para seguir avanzando y bueno, vamos a construir ese otro mundo posible que ya está caminando. Eso, que ya están dando. Un abracito, compañera. Te mandamos muchísimos cariños y nos vamos a ir con un temita musical justamente contra el extractivismo, fíjate, base fundamental del ataque al ecosistema y a la vida en general. Así que nos vamos a ir con una compa acá de la quinta región con una canción que se llama No es sequía, es saqueo. Es saqueo. Ya. Gracias, chao. Chao. Encerrar por la maldad, privatización. haciendo frente a la indolencia. Y qué importante es recordar que el agua es un bien común, es un derecho humano básico, fundamental y universal. Agua que da vida, agua de la tierra, agua de toda comunidad. No nos faltes, no te acabes, no te dejes encerrar por la maldad. Ese artículo tiene que ser completamente fracturado. Si vamos a escribir una nueva constitución desde una hoja en blanco, lo que hay que hacer hoy día es garantizar el agua como un bien común y hacer de su acceso un derecho humano, construir una ley popular de agua, construir una ley de agua que tenga que ver con la restitución de la propiedad del agua al dominio de la tierra, una nueva institucionalidad hídrica y establecer prioridades de uso. Esos seis elementos son básicos para poder tener una ley de agua que dé cuenta finalmente de poder garantizar la vida de las personas, porque cuando hablamos de agua lo que estamos hablando finalmente es de que Chile hoy día tiene hipotecada la vida de sus comunidades y tiene completamente depredado también sus territorios. Caldero Solidario, campaña para juntar dinero y poder realizar canastas de alimentos saludables para lesbianas, no binarias, trans, travestis, inter del Gran Valparaíso. Varios de nosotros nos abastecemos trabajando en la calle y de noche, pero debido al contexto de dictadura silenciosa y pandemia apocalíptica que hemos estado viviendo, el vivir se ha vuelto mucho más difícil. Desde nuestra experiencia personal de la precariedad y de la existencia lésbica no binaria y la salud mental al borde como ser neurodivergente es que nos motiva a hacer algo por nosotros y por los demás. Porque no tenemos teletrabajo, porque a veces no tenemos ni internet ni una chaucha, porque hay algunos que ni celular ni Instagram tienen, porque a nosotros no nos llega ni un bono, ni una cajita de sorpresas del gobierno, porque el Estado nunca nos ha cuidado. Hacemos el llamado a toda la comunidad LGBTIQ+, feminista, lesbofeminista, lesbotransfeminista y demás es hacer parte de esta campaña solidaria. Ayúdenos a pasar agosto. También recibimos donaciones, alimentos para humanos y animales, útiles de aseo y frascos gotarios, ya que la intención también es que conjunto con estas canastas de alimentos también vaya un complemento de terapia floral para poder sobrellevar la salud mental, la ansiedad, depresión y todos malestares energéticos y espirituales que nos han atacado en este último tiempo. ¿Cómo ayudar? ¿Cómo colaborar? Bueno, se pueden comunicar por el WhatsApp más 569-84-101-406 o escribir por el Instagram lunaroja.pociones. También por Facebook Luna Roja. Si conoces seres que lo estén pasando mal y están necesitando de esta ayuda, también puedes comunicarte con nosotros. La ayuda es solamente para seres de Valparaíso, Playa Ancha, Laguna Verde, Placilla. A propagar y difundir toda forma de solidaridad. Mariconas que ayudan a otras maricas.

no sabíamos en qué condiciones está siendo trasladado nuestra autoridad espiritual. Hoy día estamos en máxima alerta, hoy día necesitamos de todos y todas para que puedan ustedes ayudarnos a solidarizar apoyando la digna causa de la lucha mapuche por la liberación y por la defensa de la tierra y de nuestro medio ambiente. Hoy día más que nunca nuestros presos políticos mapuche que están hoy día en huelga de hambre necesitan de todos. Esperamos que nos puedan seguir apoyando, solidarizando. Toda carta, todo aporte, toda movilización, lo que la imaginación suya sea lo que le estime más conveniente. Estamos a la espera de mayor información por parte de la doctora Olate. Mientras apenas la tengamos, la daremos a conocer. Chaltumay Pulamien, muchas gracias. Bueno, ahí sonaron los audios al revés. Primero se escuchó el audio de la médica de confianza, de la Lamián de confianza, de la doctora Leonor Olate, y luego habló la vocera, y bueno, y en ambos audios se podía ir actualizando un poco la situación del Machi, que es gravísima y que también difundimos por acá en apoyo a la lucha de todos los prisioneros, prisioneres y prisioneras políticas y no políticas y les precios de la propiedad, a que se acaben los centros de exterminio y a que sean liberados todos y todas las presas, y también, bueno, como en esta situación en particular, también exigir la pronta liberación de el Machi Celestino y de todos los presos de la comunidad mapuche, de las comunidades mapuche. Y también un llamado a difundir todo esto, recordar y replicar las palabras que decían ahí en los videos, bueno, para ustedes audios, desde acá videos, pero que se necesita máxima difusión, que está en peligro la vida de Machi Celestino, así que eso. Recordar también que el día de ayer o antes de ayer, a esta noticia antigua, pero hubo represión también en los en Temuco, en Cañete principalmente hubo bastante represión, y de hecho hay un video que uh-huh. nos mandé que está en el Facebook, que nos mandé, que es un video bastante cortito en realidad, pero que igual está... ¿Ese? Pero que igual está... Bueno, no, en realidad no sé si es ese. Puede ser ese. Pero en realidad puedo resumir un poco también la información, que es que en la localidad de Cañete, a propósito de todo en realidad, en pleno conflicto, en un conflicto que ha ido escalando, además que han ido demostrando cada vez más fuerza las comunidades y el Estado, por supuesto que está asustadísimo, en medio de una marcha, hubo casos de... Ahí hay un texto. Sí, lo que tú estabas conversando, o sea, contándonos recién, es del día de ayer. A las comunidades mapuche y las quenche se manifestaron por el incumplimiento de la ley 169 de la OIT y la huelga de hambre de los presos políticos mapuches que llevan varios días, entre ellos el Machi Celestino Córdoba, que en este momento está hospitalizado. Se envía en el video los abusos de poder por parte de la policía hacia Pulamien, que se manifiestan en su legítimo derecho. La mayoría de las detenidas son mujeres mapuche y denuncian además que hay menores de edad. La estuvieron varias horas y ellas denuncian también golpizas y torturas. El video no tiene mucho sentido que ustedes escuchen el audio, pero es un video también bien violento. Sí, lo que pasa es que hay un video también que graban algunas de las personas que son detenidas, algunas de las lamienes que son detenidas, lo graban al interior del vehículo policial, digamos. Entonces, que están detenidas. Ah, ahí, buenísima. En todo caso, igual comentan más o menos esto, ahí lo vamos a escuchar. ¿Todavía no? Casi. casi que lo vamos a escuchar, pero bueno, comentan también la situación, comentan por qué estaban ahí y comentan también cuál ha sido la violencia policial. Y al parecer hoy, cuando ya ha pasado más rato, efectivamente en estas horas hubo más violencia de parte de la policía hacia las lamienes encarceladas. Y seguimos esperando que se pueda escuchar. Ahí está. Casi. Ahí sí. Ahora sí. Lamuen, acá nos llevan a 4 Lamuen detenidas. Al Lamuen Auca se lo llevaron en otra patrulla, según lo llevan a la comisaría. Esta es la forma del gobierno manejar todo nuestro tratado. Estamos solamente pidiendo que el convenio 169 se haga público y que se logre que el gobierno pueda facilitarlos para nuestros presos. Aquí estamos y no vamos a descansar, Lamuen. Vamos a luchar por todos nuestros presos que hoy están en huelga de hambre. ¡Amulepe, Taí, Huayán! Lo venían buscando ahí, ahí, en el auto los Paco, haciéndole así el afafán en su cara. Eso era para difundir también. Y después a varias horas de eso, hubo bastante violencia policial, obviamente, en ese territorio, en el territorio de Cañete, en lo que llaman la zona roja. Hay continuo abuso de la policía, hay continua violencia, solo para recordar, porque a veces uno se le olvida, y como esto, por ejemplo, de que vuela el helicóptero, como que en esos territorios vuela el helicóptero todo el rato. son territorios en guerra. Y así que hay que difundir y hay que mandar toda la fuerza de esos territorios en guerra. Eso. Oye, y pasando a otro punto, a mí me gustaría, no sé si estás de acuerdo, reportera del caos, en tal vez leer una receta de la olla común que estuvo dando vueltas por acá, por el territorio de Valparaíso, específicamente de la olla común de la Asamblea del Descanso y la Resistencia. Y a propósito de una situación, pero no queremos ahondar en la situación, sino que más bien como en la fuerza que tiene el texto y en el juego que hace con esto de ser una receta de olla común. Y dice así: receta de la olla común en Lunita Cuarta Menguante. Ingredientes: 10 kilos de vecinas, vecinos y vecines de un territorio. Mucha hambre y 500 años de despojo. 20 kilos de solidaridad. 30 kilos de organización. Formas de luchar, agitar y transformar este actual sistema a gusto. Suelo común y agua, mucha agua. Preparación: lo primero es contactar a los vecinos que puedan aportar con sus sabrosas ganas y sus recetas de tradición popular, de mamá, de la tía, de la abuela, etc. Se hace un sofrito con el hambre y los 500 años de despojo. Una vez que se doró el malestar, se le va vertiendo poco a poco los 20 kilos de solidaridad, evitando los grumos hasta lograr una salsa divergente. A continuación, se cuecen al vapor, a fuego lento, los 30 kilos de organización. En un bowl se agregan las formas de lucha, agitación y propaganda a gusto. Se aliñan con una vinagreta de suelo común y agua. Se emplata primero la organización con la salsa divergente encima para que termine la cocción de la organización y se acompaña con una porción de formas de lucha y transformación aliñadas con la vinagreta dignidad. El plato está listo para comer en comunidad y rebeldía. Puede agregar, si lo prefiere, sendas barricadas de calle a calle y cánticos por el cerro como forma de amenizar y de generar ambiente de revuelta festiva. Beneficios: la olla común es nuestro espacio recuperado donde dignificamos y sostenemos nuestra revuelta, nos apapachamos y resistimos. La olla común es histórica, viene del hambre, de la tripa, de la entraña y de las vísceras, así como nuestra lucha. Bueno, y de ahí están los puntos de acopio. Esto es el textito que sacaban de la Asamblea del Descanso y la Resistencia. Y nombra 3 kiosquitos barriales, 3 almacenes barriales donde se puede dejar acopios y además se puede hacer consultas y aportes monetarios a un número que sale. No estamos seguras si decirlo al aire porque no hemos conversado directamente con la Asamblea del Descanso y la Resistencia, pero sí nos gustaría halagar ese creativo texto donde nos también nos politiza el hambre y el construir recetas colectivas de cómo enfrentar estos vaivenes que nos tiene, a las que nos tiene sujeto este heteropatriarcado capitalista y extractivista y malvado que está invadiéndonos. Ante eso, recetas colectivas y creativas. Y territoriales. Y territoriales. Halaguémosles. Sí, está bueno. Yo creo que, ¿sabes qué? Hay que leer la última parte, que a mí me gusta, me gustó bastante. No sabía que había más partes. Hay más partes. Dale. ¿Te la leo? Dale. Ya. Sigamos cocinando que las paredes de esta olla a presión están a punto de reventar. Si no aseguramos el pan luego de las barricadas, no estaremos mostrando una alternativa efectiva y real a este sistema político y económico. Nuestra revolución tiene que tener en cuenta las entrañas, los nutrientes, el desayuno, almuerzo, once y cena. Tenemos que aspirar al goce colectivo de un plato caliente y nutritivo para todos. Los alimentos alcanzan, la tierra también, y la olla común es una muestra de lo que la organización popular puede lograr. A erradicar las prácticas domésticas, vengan de donde vengan, alimentémonos con cariño, que la primavera está en nuestras manos. Eso, alimentémonos con cariño que la primavera está en nuestras manos. Sí, está bacán, así, está bacán eso de que de aspirar al goce colectivo del plato caliente, me encanta. Sí. Es la parte que más me gusta. Oye, y bueno, quizás es hora de ir... ¡Ya es hora! Cerrando. Impresionante. Impresionante, porque lo que vamos a escuchar a continuación es un audio que nos llega de bastante lejos. Pero desde, cerca igual. Pero cerca. Cerca a nuestros corazones, sí. Que son... Todos están todos ardientes y enfueguecidos. Enfueguecidos. Estamos enfueguecidas de presentar un audio que viene desde las tierras dominadas por el estado de Colombia. Por ahora. Por ahora, exacto. Me gusta eso. Por ahora. Oye, y es como un micro. Programa que están sacando. Fantástico. Desde las cárceles. ¡Wow! Desde las cárceles del territorio dominado por el Estado de Colombia nos llega este capítulo específicamente dedicado a la salud en condiciones de encierro. Oye, ¿sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama? Candela Viva. ¡Ay! ¡Candela viva! Y a nosotras que nos gusta tanto mantener la candela viva, vamos a presentar entonces Candela Viva, el primer capítulo del programa de Les Compas de Cuerpos en Prisión, Mentes en Acción, LGBTI, haciendo radio y juntanza desde adentro de la prisión. Esto nosotros lo estamos leyendo desde la página de Comité de Madrigueras, que también se la recomendamos, que vienen ahí desde el mismo territorio. Que también hacen podcast. Que también hacen su segundo podcast. Capítulo. Eso mismo. Y hay un montón, de hecho, así de cosas que están saliendo también desde esos territorios y son todos fantásticos. Vamos a tratar de compartirlos. Oye, y si por ahí nuestra amiga del Comité de Madrigueras nos está escuchando, le mandamos saludos, abrazos, cómplices desde el sur, un poquito más al sur. Eso. Hace un poquito más de frío. Hace un poquito más de frío, un poquito más de calorcito desde allá para acá. Sí, y desde acá para allá. Sí. Así que vamos a escuchar Candela Viva 1 con Corona Tips. Sí, es más que nada una cápsula que da distintos tips para el coronavirus. Pero me gusta que hace así como una revisión completa. Entonces te da tips emocionales, pero también tips así prácticos. Te cuenta qué es esto de un virus y todo eso. Hacerse cargo por los cuidados, el plato caliente, lo que hablábamos con la contacta telefónica. ir colectivamente hacia lo que queremos. Pues allá vamos. Nada menos, pues allá vamos. La justicia no es castigo. Caminemos a otras maneras de tratar los conflictos. Candela viva, candela viva. Las cárceles reproducen un orden racista, clasista, sexista y transfóbico, pero también son lugares de resistencia, disputa y creatividad. Donde habitamos personas que soñamos. Candela, candela viva. Sueño con un mundo en donde nos amemos, en donde construyamos. Sueño con un mundo en donde todos podamos convivir. Sueño es tener una vida tranquila, que el mundo no sea tan desigual. Sueño con terminar mi carrera universitaria, poder usar el conocimiento adquirido para contribuir a transformar esas realidades que contribuyen a que esos abismos de desigualdad y inequidad sean cada vez más grandes. Escucha, Candela Viva. Bienvenidas, bienvenidos a Candela Viva. Creemos que las cárceles no deberían existir y queremos vivir en un mundo sin cárceles. Queremos invitarles a acompañarnos a cuestionar el castigo como forma de justicia y a conocer las realidades, violencias y resistencias que viven cotidianamente las personas privadas de la libertad. En el programa de hoy queremos compartirles algunos consejos que hemos construido colectivamente, una guía de Corona Tips para el autocuidado en las cárceles en tiempos de pandemia. Sin más preámbulo, empecemos a conversar con los y las protagonistas de esta historia. 3, 2, 1, ¡acción! ¡Oye! Te hablo desde la prisión. Llamadas de la cárcel Picota. Llamadas de la cárcel Picota. Llamadas de la cárcel Picota. Para junio de 2020 se había reportado 2.300 casos positivos de coronavirus en cárceles aquí en Colombia. Frente a la negligencia estatal y de las instituciones encargadas, decidimos organizarnos y pensar colectivamente qué podemos hacer para afrontar esta situación. Nuestras vidas también importan y entre personas privadas de la libertad nos cuidamos. Muchas personas creíamos que el coronavirus era la enfermedad del siglo XXI, pero les cuento que el coronavirus existe hace millones de años y afecta a animales, incluyendo a los seres humanos, que también somos la especie animal más macabra que puede haber sobre la Tierra. Ataca principalmente el sistema respiratorio y digestivo. Puede parecer un leve resfriado y convertirse en una situación grave hasta causar la muerte. Por eso, pilas, chicos y chicas. Pilas con esta información. El coronavirus ha mutado muchas veces en su historia. El tipo más reciente es el COVID-19, que inició en 2019 en Wuhan, China. Se declaró como una pandemia no solo por sus consecuencias mortales, sino por su alto nivel de contagio a nivel mundial. El COVID-19 se contrae cuando el virus entra en contacto con nuestras mucosas, por ejemplo, por la nariz, la boca o los ojos. La forma directa de contagio ocurre al estar muy cerca de una persona que tiene el virus y lo esparce por medio de su saliva al hablar o al estornudar. Existen muchas dudas acerca de cómo se contagia el virus y cómo se transporta. Aquí les cuento que el virus se puede transportar por contacto directo, tocando objetos que han entrado en contacto con saliva o las mucosas de personas contagiadas. Como dato curioso, se cree que el COVID-19 se originó por comer murciélagos y pangolines que tenían el virus. Sin embargo, algunas hipótesis insisten en que la enfermedad no nació en forma casual, es decir, que fue creada en el laboratorio y está siendo usada como un arma biológica. Aunque no se trate de un arma química, sus consecuencias han beneficiado a los más ricos y poderosos y perjudicado a las poblaciones históricamente empobrecidas y vulnerables. En varios países del mundo se han hecho innumerables esfuerzos para enfrentar y combatir el COVID de la mejor manera. En Colombia, por ejemplo, se sigue destinando más dinero para salvar las grandes empresas y para el gasto militar. Aunque a la fecha han muerto en el mundo cerca de 500.000 de personas a causa de COVID-19, la verdadera enfermedad es el sistema que sigue llenando de muerte al mundo. El COVID-19 nos reafirma que solo por medio de la conciencia, la lucha y la organización social podemos enfrentar esta pandemia y construir un mundo más justo y digno para todas, todes y todos. Como personas privadas de la libertad, estamos en un estado de sujeción especial, en el cual el Estado debe responder por nuestra salud, por nuestras vidas y por nuestra integridad, pero no es así. En las cárceles, los espacios para la convivencia son muy reducidos. Un contagio tiene un efecto rebaño. Se contagia una y nos contagiamos todas. En estos tiempos de pandemia, reconocemos que el autocuidado también es nuestra responsabilidad. Y hay algunas prácticas de higiene personal cotidianas que podemos reforzar. Lava tus manos por lo menos 5 veces al día y de manera adecuada, con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Lávate especialmente antes de comer y después de sonarte la nariz, toser o estornudar. Cuando no hay agua, debemos priorizar la poca agua que hay y buscar sustitutos, como el gel antibacterial o el alcohol. Y si definitivamente no podemos lavarnos las manos, evitemos restregarnos la cara, la nariz, los ojos y la boca con las manos. Utiliza elementos de bioseguridad, por ejemplo, el tapabocas. Yo, por ejemplo, lo utilizo cuando debo estar en lugares donde hay aglomeraciones de personas, en las filas de repartir la comida, en las filas para pasar el expendio o las filas para hacer algún trámite de documentos. Sabes que aquí las distancias son mínimas. Mantén tus espacios vitales aseados y organizados. Por ejemplo, realiza un aseo permanente en la celda y desinfecta las superficies. Yo comparto la mía con 3 personas más y cada una mantiene limpia su cama, sábanas y pijamas. Asegúrate también de lavar minuciosamente tus cubiertos y menajes antes y después de cada comida y procura no intercambiar estos elementos durante esta contingencia. En nuestro patio estamos realizando un aseo general cada 15 días. Realizamos, por ejemplo, una colecta para la compra de implementos necesarios como cloro, creolina, jabón, escobas, traperos, entre otras muchas cosas más. En espacios comunes como los baños y la sala de televisión, yo procuro asear el sitio que voy a usar. Procuro mantener una distancia con las personas. Esto no significa no tener vida social, sino tenerla con unas prácticas diferentes. Eso sí, si alguien tiene síntomas de gripa, yo evito el contacto mientras tanto. Aliméntate bien, en la medida de lo posible. Come todas las frutas y verduras que te sea posible. Verifica que tus alimentos estén en buen estado. Busca mejorar la comida. Por ejemplo, si los alimentos llegan crudos, busca la manera para hacerlos más ricos y más saludables. Y también busca algunos alimentos que pueden fortalecer el sistema inmunológico, como la miel, el jengibre, el limón. Fortalece tu hidratación. Intenta tomar al menos 3 litros de agua al día. Una buena hidratación nos ayuda a enfrentar cualquier crisis y tener las defensas en alto. Y no olvidemos juntarnos entre nosotros. Es importante organizarnos para afrontar esto que está pasando. Ay. Sabemos que esto comienza a sonar como un mensaje de voz de tu mamita, pero como casi todas las mamás, en algo tendrá razón. Debemos estar siempre alertas. Nos enfrentamos a algo desconocido y en esa medida también debemos tener cuidado. Cuidar de nuestra salud mental y tranquilidad es igual de importante que comer bien. El estrés, el miedo y la ansiedad afectan nuestro sistema inmunológico de manera negativa. Mantén la mente activa y el cuerpo en movimiento. Ocupa tu tiempo en actividades que te gusten. Trata de construir rutinas que te hagan sentir bien. Meditar, leer, escribir, dibujar o hablar con otras personas que te agraden pueden ser formas sanas de vivir el día a día. Cuida tus vínculos de cariño. Comunícate lo más que puedas con tu familia y seres queridos. Es un remedio contra la ansiedad. No te satures de noticias apocalípticas. No te dejes llevar por el caos de los medios malintencionados de desinformación. No creas todo lo que dice la televisión, la radio o las cadenas de WhatsApp. Busca acceder a fuentes confiables de información para estar actualizada, pero eso sí, sin entrar en pánico. Convivir en la cárcel es difícil, aún así procura mantener buenas relaciones con las personas de tu celda y patio. Haz un esfuerzo adicional por evitar choques y confrontaciones. Pilas con los chismes. No generar chismes o alimentarlos puede ayudar a que tu ambiente más cercano esté tranquilo. Regálate al menos un ejercicio de respiración al día. Búscate un espacio tranquilo. Ponte de pie, cierra los ojos, relaja los hombros llevándolos hacia atrás. Inhala profundo, cuenta hasta 4 y exhala soltando el aire lo más lento que puedas. Repite estos movimientos hasta que te sientas mejor. La pandemia y el encierro pasarán. Dedica unos minutos al día a imaginar mejores futuros posibles. Toma la realidad que tienes e imagina qué transformaciones te llevarían al mejor escenario posible. Y recuerda, frente a un Estado que decreta la pena de muerte, cuidarnos entre nosotros y nosotras es la revolución. Por último, pero no por eso menos importante, no olvidemos que en estas condiciones de privación de libertad y confinamiento extremo es importante que hagamos ejercicio, así sea caminar 20 minutos diarios o mover las articulaciones de abajo hacia arriba, desde los tobillos hasta la cabeza, pasando por la cadera, los hombros y el cuello. Mejor dicho, busca lo que más se ajuste a tus gustos y necesidades. Es importante que nos organicemos con otras personas dentro de la cárcel. Esta recomendación se relaciona con el hecho de no guardar silencio. Hay muchas maneras de hablar y de decir las cosas. Entonces tenemos que experimentar muchas formas y no vulnerar tampoco nuestra tranquilidad y seguridad. Ante todo, debemos defender la vida. Podemos también juntarnos con redes de apoyo afuera para la compra de implementos y elementos de bioseguridad. Hay grupos que realizan campañas permanentes para recoger apoyos, por ejemplo, el Movimiento Nacional Carcelario. El colectivo Mujeres Libres está haciendo recolectas para las mujeres que salieron de las cárceles. Las encomiendas también están llegando. Seguramente se nos van a quedar muchas cosas por fuera del tintero. Este programa es un intento por construir entre todos y todas una guía de coronatips, recomendaciones para el autocuidado en tiempos de pandemia. Sabemos que no es una guía completa, desconocemos mucho sobre este virus. Cada lugar es distinto y cada día trae su afán, pero queremos compartir con ustedes algunas cosas y esperamos que puedan ser útiles para nuestro día a día. Gracias por escucharnos. En los siguientes capítulos continuaremos charlando sobre las problemáticas y resistencias que se viven en las cárceles. Hasta la próxima. Quiero enviarle un saludo a todas las personas en la cárcel de Villavicencio. Espero que se encuentren bien. Sabemos que la situación es muy complicada, pero tenemos la esperanza de que todo pase y de que todo vaya a estar mejor. Pedirle mucha fortaleza y sabiduría a la vida para que podamos enfrentar esta situación. No es fácil para nadie estar lejos de sus familias, estar lejos de las personas que amamos y sumarle a eso la preocupación que sentimos por la vida de cada uno de nosotros en esta situación. Decirles que no están solos ni solas, también habemos otras personas que estamos enfrentando la situación. Desde la distancia nos acompañamos, la fuerza unida puede lograr muchas cosas. Un abrazo muy grande, cuídense mucho y mis mejores deseos. Espero que estén bien y los que no, que lo estén pronto. Candela Viva es una creación colectiva. Agradecemos a todas las personas que hacen posible esta iniciativa.